Mi bloque de esta noche es... Lo dice... Yo, Sandra Luna. Por fin llegó el día. Otra vez estamos junto a nuestra compañera y querida Sandra Luna para disfrutar de todo lo que tiene que ver con este arte que tanto amamos, que es nuestra música popular, el tango. Y al lado de nuestra máxima exponente... nos sentimos realmente muy cómodos y muy agradecidos siempre de que estés aquí con nosotros. Todo bueno, muchas gracias, pero qué máxima exponente. Ay, pero mire, ¿cómo me pone? No, está bien que a vos no te guste que te ponga incómoda, y está bien que así sea. Entonces revela quién sos realmente. Pero estoy seguro que hay otras que se la creen y nunca se lo dijeron. Bueno, ese es un tema... Es una pena. Está bien, no, yo no voy a... No empecemos a discutir. No voy a hacer eso que hace mi amigo, el Ayatola Olivero, de poner el número uno, el número dos, el número tres, el cuatro. Claro, no sirve eso. No. Pero uno tiene gustos. Sí, tiene, claro. Tiene estética y por lo menos trata de encontrarle lo mejor a nuestra música. Uh-huh. Y dentro de lo que uno trata de buscar lo mejor, tiene ciertas predilecciones. Y eso, en cierto modo, la culpa la tenés vos. Porque una vez te fui con la idea esa de que te parece tal o cual intérprete, canta bien, y me dijiste, no sé, a mí me gusta y listo. Totalmente. Bueno. Siempre las emociones me parece que están por delante... De todo, uno no puede reprimir las emociones. Si a alguien le gusta, que va a decir, ay no, porque no afinó tal nota, o porque a veces es más importante cómo dice. Nosotros tenemos que en común, ¿no?, a cantoras y cantores que conocemos, sí, que no nos gustan totalmente, pero que hay temas que nos gustan mucho por ellos. Totalmente, ¿eh? Es verdad, sí, es verdad. Eso, y a mí a veces me reprimen un poco, los músicos me dicen, pero yo no puedo creer que a vos te guste tal cosa. Y bueno, sí. Lo que pasa es que yo soy una mujer muy popular, yo me he criado en un barrio y antes de ser cantante, por ahí por mis 4 años, consumía todo lo que me gustaba también. Claro. Y aprendí a escuchar cosas que tal vez si hubiera venido de una familia de músicos, no se me hubieran permitido escuchar y ya las hubiera mirado de reojo. Hubieras descalificado a muchos. Totalmente. Claro, es verdad eso. Totalmente. No, pero es cierto, tiene que ver con la emoción que uno siente en el momento ese justo. Total. Ese tema me gusta por esa persona. Sí. Listo. Sí, sin desmenuzar por qué. No, porque la versión que hizo tiene tal defecto cuando canta en tal parte, tal cosa. Bueno, no sé, puede ser que sea cierto, sí, técnicamente. Y hay muchas cosas que pasan así, que técnicamente o que la afinación o que... Pero cuando a uno le gusta, le gusta. Exacto. Bueno, vos sos la culpable de que tenga este criterio. Usted es el culpable. Bueno, hablando de... De boleros. No, este no es un bolero, ¿no? ¿Es un bolero? ¿Usted? ¿Sí? Sí. ¿Trajiste un bolero? Traje, mire, a ver si le gusta. A ver. Se me ocurrió, no debe ser nada nuevo, porque seguramente a alguien ya se le habrá ocurrido, pero a mí se me ocurrió juntar tangueros y baladistas e invertirlos en sus cargos. Está bien. ¿Eh? Está bien, es válido. ¿Le gusta? Sí, me gusta porque eso revela una vez más que nadie tiene el secreto del canto ni de tal o cual género es patrimonio de nadie. Yo creo que la música es maravillosa, sí, y si, y es una. Como hablábamos de que a uno le gusta o no a alguien, también a uno le gusta una canción y va y la canta. Exacto. No dice, ay no, yo soy cantante de tango, entonces esto no lo voy a cantar porque me parece una estupidez. O no soy cantor directamente, pero totalmente, el tema me gusta. Totalmente. Bueno. Así que, bueno, acá hoy vamos a estar con Daniel Cortés. Muy buen cantor. Que está presentando, sí, ahí Tangamente. Tangamente, que lo hizo con el Pepo Jibieki. Con Pepo Jibieki, que están dirección, sí, todos los viernes ahí. ¿Dónde? En la trasnoche de Homero Manzi. Ah, tenés razón. Ahí los fui a ver. Sí. Y y la pasé muy bien. Así que. O sea, vayan viernes a la noche en la esquina, o sea, de Homero Manzi, de Poder 0, San Juan. 15, o sea, ya es sábado, ¿vio? Como, está bien, sí. Como Rincón Porteño. Sí. Como Rincón Porteño, está bien. Para ir a ver a Daniel Cortés con el Pepo Jibieki. Están presentando Tangamente allí. En ese trabajo musical está este bolero. Amnesia. Muy bien. ¿Eh? Y después... De Chico Novarro. Un, sí, grande. Aquellos que son muy jóvenes ahora, cuando le decimos que Chico apareció cantando el orangután. Ajá. Y algunos otros temas que no tenían nada que ver con lo que luego fue. No lo pueden creer. Entonces nos remitimos a internet y rescatamos a veces algún material de eso. Dice, no, ese no es Chico. Sí, es Chico Novarro. Es, claro. Es él, claro. Es él. Pero el artista evoluciona. ¿Y sí? Y sí, o era un momento, ¿no? Donde era un momento de su vida. Había también que escribir. Sí. Era bueno escribir eso. Qué sé yo. Vaya a saber. Lo tendríamos que llamar y preguntarle. Ah, yo creo que ya a esta altura, con todo lo que ha demostrado, vale, popularmente. Además era lindo. Para el momento, sí. Por eso. Claro. Siempre uno lo tuvo ve a la buen distancia. Gusto el tipo, ¿eh? Siempre. Sí, cantando eso o haciendo cualquier otra cosa, sí, siempre tuvo buen gusto, es verdad. Uh-huh. Es verdad. Bueno, pero creo que no nos quita de lo que es realmente él, ¿no? O sea, él no ha demostrado con todo lo que escribió y con todo lo que cantó. Tiene que unos temas maravillosos. Nos regala y nos permite. Y un poeta extraordinario. Totalmente. ¿Y luego de Daniel Cortés? Joan Manuel Serrat. ¿Y qué traes del catalán? Traigo algo de Discépolo, que me encanta la versión que tiene de Fangal. Fangal, sí. Muy linda. Yo la vi que se venía. En Falsa Escuadra. Se venía, se venía. dicho por el catalán. Muy lindo, muy lindo. Es buena versión, muy buena versión. Me encanta. ¿Y luego? Guillermo Fernández. Grande, muy bien, Guillermo. Que hizo esta grabación de lo que vamos a mencionar con Tango Loco, Daniel García. Sí. Con el quinteto de Danga, que es un tango así, un tango rock, un tango fusión. Lo invitaron a Guillermo Fernández al disco y grabó Laura Va. ¿De quién es el tema? De Spinetta. De Spinetta. Solamente Guillermo se atreve a hacer siempre esas cosas, porque tiene una predisposición muy especial, Guille, ¿eh? Sí, es un personaje. Totalmente. Muy así lindo, que bueno, pues ahí en ese disco Rock 2x4 que se llama el de Tango Loco, sí, lo pueden. Pues de paso, decimos el nombre de los discos porque está si muy la gente bien los quiere ir a comprar, estaría maravilloso. Sí, que los compren, sí, y los tengan en su discoteca. Sí, a veces quienes somos así medio fana de nuestra música y no conseguimos un determinado tema, compramos el disco por ese tema. Totalmente. Y así no solo nos sacamos el gusto, sino que demostramos que el disco vale, aunque sea por ese solo tema, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, en estos casos los discos están muy buenos, enteritos, ¿eh? El de Tango Loco. Tango Loco, Tangamente, son totalmente distintos, imagina que no es. Ah, por supuesto. Son dos corrientes diferentes y las dos muy interesantes. Y bueno, hasta allí llegamos Daniel Cortés, el catalán Serrat, Guillermo Fernández, ¿quién más? Y Rafael. Otra vez la gallegada. No te digo, Montoya no puede. A mí me gusta mucho Rafael y además me ha llegado este disco de regalos de cumpleaños. Ah, qué bien. Entonces quiero compartirlo porque grabó hace mucho, no es de ahora, es una de los compilados de Rafael. El día que me quieras. Una versión muy, muy interesante del día que me quieras. El arreglo, la forma, todo. Sí, grabado muy en España, sí. Sí, sí. Cuando uno escucha cantar este tipo de cosas que tienen como muestrar inicial ese botón que se llama Gardel, uh-huh, ¿cómo hace para valorar? Porque está de repente la versión de Luis Miguel, la de Rafael, la que puede llegar de otro cantante melódico, que debe haber miles. Uh-huh. Cuando uno es artista y conoce técnicamente todo, se instala otra vez en lo que decíamos recién, en la emoción nada más. En la emoción y en yo particularmente, y esto lo voy a decir como la parte técnica, digamos, ¿no? Sí. Más allá de la emoción, yo creo que Rafael, más allá de los gustos, esto es al revés, esto es más allá del gusto personal, sí, de cada uno, Rafael es un gran cantante. Sí. Por lo tanto, ha hecho una versión impresionante del día que me quieras, técnicamente y emocionalmente, más allá del gusto personal de cada uno. O sea, vos decís que Rafael lo hizo interpretando el verdadero sentido de la canción. Totalmente. Y que no se puso en el intérprete de película. No, se puso al servicio de la canción y lo van a escuchar. Por eso Me parece un intérprete, un cantante, porque tiene todo Rafael, es intérprete, es cantante, es afinado, es un gran cantante. Y entonces sí. No necesita que yo le haga la prensa, ¿no? No, este, le digo, no. Defiendo esta parte de como también digo, si a uno le gusta, afine o no afine, a uno le gusta y punto. En este caso, le guste o no, es una muy buena versión del Día que me quieras, respetada y respetuosa. Es muy bueno eso, sí, muy bueno. Me encanta el bloque, ¿eh? Daniel Cortés, Serrat, Guillermo Fernández y Rafael. Estamos hablando de algunos cantores muy contemporáneos nuestros, otros que lo fueron en su momento, dos de España, uno catalán, el otro podríamos decirle andaluz. Sí, sí, es andaluz, andaluz. Claro. O sea, estamos en un muestreo espectacular. En este bloque vamos a tener un muestreo bellísimo. Bueno, Daniel Cortés, Amnesia de Chico Novarro, Joan Manuel Serrat, Fangal de Discepolo, Guillermo Fernández, Laura Va del Flaco Spinetta y Rafael, El Día que me quieras, de Gardel y Lepera. Un bloque impresionante. Qué bueno que le buenísimo. Guste, Marino, porque sí. Yo vengo nerviosa. A priori. Ay, le gustará, le gustará. Vamos a ver, ahora lo voy a poner a escuchar. Bueno, bueno. A ver si realmente me llena como debería ser este tipo de música que uno sabe que son intérpretes de gran calidad. Uh-huh. Me imagino, supongo que nuestro público está diciendo que yo la termine para poder escuchar. Bueno. Así que... Ahí va, entonces. Gracias por haber venido. No, a vos. Gracias, chao. Que nosotros dos fuimos amantes y que alcanzamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor y el último que tengo es un borrón en mi cuaderno. Usted me jura que hasta le rogué que no se fuera y que su adiós dejó mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar llorando sin podérmela olvidar, rasgándome la piel al recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Que hasta le rogué que no